especial, un regalo para ustedes. Damas y caballeros, Escombros se complace en presentar a partir de este momento al fenómeno Grupo Quinta. Rubén Escalante, Jorge, suena la banda, suena Guinda, te hubieras ido antes, ahí te va. ¿Dónde están los solteritos esta noche? Amor, no existe amor perfecto, y pienso que tu amor es una fantasía, y no te lo creo que te hayas olvidado cuando fuiste mía. Y todavía me exiges que saque de mi mente todas tus caricias. Me subes hacia el cielo y luego caigo al suelo porque te vas cuando más te quiero. ¿Cómo dice? ¡Arriba!

Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Como dice, y hoy te vas, ¿qué? Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás donde me has de comparar. No creo ser mejor, diferente nada más. Y hoy te vas, ¿cómo? ¿A dónde están los solteros? A ver, a ver, a ver. ¿A dónde están los muchachos solteros esta noche? Los muchachos solteros esta noche, ¿a dónde están? A ver. Yo quiero escuchar cantar únicamente a los muchachos solteros, ¿ok? Y hoy te vas, ¿cómo? Pero sé que por algo. Me hace comparar. No creo ser mejor. Ok. Y si escuchamos a las mujeres. Y hoy te vas, ¿cómo? Pero sé que por algo. Me has de recordar. Quizás con él. Me has de comparar. No creo ser mejor. A toda la gente de Salta, gracias, gracias. Ese es el grupo Quinta. De Fede Marín. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Solo soy un juguete que... Si te vas a ver, no me hagas más daño fuera de mi vida. Lleva tus engaños y besos y abrazos que aún me lastiman. Solo soy un juguete el que te divierte, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña es tu hipocresía. Nada, nada quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. Nunca, nunca, nunca jamás juguete, no seré más. Ahora te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más. Sal de mi vida. Despierto, quisiera morir. porque sabes que te quiero solamente a ti. ¿Cómo dice? Por favor, vuelve a mi lado, no te hagas sufrir. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Tanto tiempo te he rogado y tú ya no me oyes, porque sabes que te quiero solamente a ti. ¿Cómo dice? Por favor, vuelve a mi lado, no me hagas sufrir. Estoy amando solamente a ti. Tanto tiempo te rogado y tú ya no me oyes, porque sabes que te quiero solamente a ti. Las palmas arriba, palmas arriba. ¿Dónde están los solteritos? Así es, así será. ¿Sí o no, Víctor Hugo Chauqui? Tienes que entender lo que estoy sintiendo. Hoy mi corazón las quiere a las dos al mismo tiempo. ¿Cómo puedo hacer para no quererlas? Si me dan cariño, me dan ternura, muero por tenerlas. Dice la otra. Quiero mentir, esta es mi verdad, las amo a las dos. Lo que son solteritos, las palmas arriba, arriba, arriba. Oye, qué buena, Víctor Hugo Chauqui, solterito. Que levanten la mano los solteritos esta noche, los que vinieron a divertirse. Saludos especiales a los que están escuchando en casita también. Un saludo muy grande para Mariela, feliz cumple de Villa Las Rosas. Saludos especiales. Los que quieren seguir bailando esta noche, ¿dónde están? Amor, ¿qué tienen tus ojos? que tiene tu voz, que ya no quieren hablarme. ¿Qué es lo que tiene tus ojos, que ya no quieren mirarme? ¿Qué es lo que tiene tus manos, que no me quieren tocar? ¿Qué es lo que tiene tus labios, que ya no quieren besarme? Que tiene tu amor, que es lo que tiene tu voz, que ya no quieren hablarme. Si no me quieren, mi amor, mejor me dime que no. Culpable en mi corazón, se llenó de ilusión, enamorado quedó. Es lo que tienen tus ojos, que ya no quieren mirarme. Que es lo que tiene tu amor, es lo que tiene tu voz, que ya no quieren hablarme. ¡Échale! ¿A dónde están los cumpleañeros esta noche? Que levante la mano los cumpleañeros esta noche. Vamos a seguir recordando éxitos y vamos a saludar a toda la muchachada presente, a los muchachos que son solteros también. Saludos especiales a todos los muchachos. Vamos a recordar un tema que seguramente ustedes lo habrán vivido en carne propia. La suite 911. Como dice. En una cama de hotel, regresó de mi piel, la mujer habilitada. Amor. En una cama de hotel nos reunió la mañana, ropa en desorden y tú, la mujer habilitada. Dos desayunos, señor, para la suite 911. Suena el teléfono y tú, solo en silencio respondo. En la piel sepultando penas, es que tú encierras tanto amor en tus venas. ¿Cómo dice? Cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas. Cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas. Tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena. Me vuelves loco y no conmigo mi sirena. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos tú me quemas. Escucha. Y en tu corazón, el grupo Guinda. ¿Qué daría por ganarme tu corazón? Moriría si no perdería y hasta pecaría por tener tu amor que te ha dado él, que no pueda darte yo. Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda intentando, aunque ruegue por más que te esfuerces, será para evitar que él te quiere, que por ti se muere. No sabes mentir, esa es la verdad. ¿Cómo dice? Piensa que él te hace feliz cuando ganas de sentir tu cuerpo, pero sin ropa, y encontrar las caricias precisas que te vuelvan loca. Pero voy a empezar por besar primero en la boca. Poco a poco iré descubriendo lo que te provoca, y te voy a mirar a los ojos a cada momento, para que puedas ver claramente todo lo que siento. Lograré llegar hasta tu alma con una caricia, para que ya no puedas dejarme en toda tu vida. La cama descendida, la ropa tirada en el suelo, y nuestros cuerpos cansados, pero no acaba el deseo. Presiento que esta noche la pasaremos despiertos, y tal vez cuando amanezca. Oh, no. A ver, a ver, ¿a dónde están los solteritos esta noche? ¿Cómo dice? ¡Otra vez! Y el grito de las mujeres. Ese es el grupo Guinda Internacional, con bastante cariño. ¿Cómo dice? Amor de verdad, primera vez sentí que y todas las locuras desde nuestro amor también me diste tú. ¿Sabes qué? Tú siempre fuiste parte de mi vida. Resulta tan difícil separarte a ti de mí. Y cuando me acaricias y me abrazas, me quedo sin palabras y te llamo para más. Mal acostumbrado, ¿qué? Tu amor me dejó mal acostumbrado, solo y sin amor. Ahora vuelve, trae de nuevo mis sonrisas, que sin ti no puedo ser feliz. ¿Cómo dice? A ver. Mal acostumbrado, ¿qué? Solo sin amor. Ahora vuelve, trae de nuevo mis sonrisas, que sin ti no puedo ser feliz. Feliz. Amor, ¿sabes qué? Estoy enfermo de amor. Tuyo es mi pensamiento. ¡Guinda! ¡Guinda! ¡Con amor! Escúchame. Estoy enfermo de amor. ¿Qué? Estoy enfermo de amor, te llevo por donde voy. Tuyo es mi pensamiento, amor, amor, amor. ¿Cómo dice? Amor, ¿qué? Yo sueño con ser tu dueño. Tu dueño en forma total. Estoy enfermo de amor, celoso. Yo vivo por vos. Todo mi cuerpo vive de ti, mi amor. ¿De quién? De ti, mi amor. Yeah. ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor y hoy me tiene herido y no te puedo ver. ¿Cómo dice? Ay, qué amargo amor, ay, qué amargo amor que siento en mil tormentos. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, no, no, no. Tenga paz, hay que amargo amor, hay que amargo amor, hay que amargo amor. Lo que son solteros, las palmas arriba, ven, palmas arriba, perfecto, y pienso que tu amor es una fantasía y no te lo creo que te hayas olvidado cuando fuiste mía y todavía me sigues, que saques de mi mente todas tus caricias, me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque te vas cuando más te quiero. Escuche. En el momento en que no eras indispensable, hiciste todo para enamorarme. Y si estabas jugando, ¿por qué diablos me hiciste amarte? Y luego te alejaste. Ignorante, yo no me dejo. Muchas gracias. Esas ganas de rogarte. Vamos a retroceder a 1996 para echar el grito en la noche del sábado. ¿Me ayudan? Escuchen el tema que viene a continuación, es para echar un grito. Como ustedes lo hacen siempre. Perdón si te trae recuerdos, chiquita. Te quiero tanto. tu voz me reclama. ¿Cómo dice? Vida. Ven, que me muero si no es. También los que son solteritos, las palmas arriba, arriba, palmas, palmas, palmas. Y sigue, y sigue bailando, bailando. Mamita, mamita. Fede Marín dice: te quiero tanto en mi silencio. Oigo un gemido que tu voz me reclama. Que se escuche, mira.